Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boat, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. Va el placer de saludarnos, de saludarlos, de volver a reencontrarnos en una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales, a más de 50 emisoras que a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santa Fe desde hace 4 años nos acompañan en este proceso informativo, en esta apertura plural, democrática que ha hecho la radio pública, sobre todo tomando como lineamientos centrales lo que, entre otras cosas, nos marcara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que aquí estamos, iniciando este camino de 2 horas de programa, mediante el cual estaremos contándole un montón de cosas, un montón de temas, temas de agenda importantes que involucran a muchos pueblos, a muchas ciudades que tienen que ver con distintos aspectos de nuestra provincia. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política, vamos a hablar del clima, vamos a hablar de estos inconvenientes que se vienen generando en los últimos tiempos a partir de las lluvias. Ustedes saben que lo han ratificado especialistas y también lo estamos viendo en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, de qué manera ha cambiado, de qué manera se han modificado los factores climáticos en nuestra provincia. Hace algunos días, ustedes recordarán, una charla con el presidente comunal del Nochero, casi 8 años sin conocer las lluvias. En un solo día cayeron más de 400 milímetros, pueblos que se han inundado, hay declaración de emergencia y la necesidad, esto lo que pone de manifiesto es la necesidad imperiosa, entre otras cosas, de llevar adelante obras de infraestructura que, bueno, permitan a los pueblos un mejor desagote, que permitan, entre otras cosas, canales que puedan llevar el agua de otra manera, sobre todo por las distintas pendientes que uno puede ver que tenemos en nuestra provincia. Caso es, por ejemplo, la situación en la parte oeste del departamento Castellanos, donde hoy vamos a estar charlando un poco sobre esto, contar un poco estas reuniones entre intendentes y presidentes comunales de dicho departamento con la provincia de Córdoba, porque quizás, como pasa también en el norte de la provincia, en el departamento 9 de julio, por ejemplo, el agua que desagota Santiago del Estero termina volviendo muchas veces en forma caudalosa hacia el norte, y en este caso el agua que viene desagotada de la provincia de Córdoba, de localidades, por ejemplo, como Freire, como de San Francisco, termina inundando zonas en la provincia de Santa Fe. Un tema que realmente, como han planteado muchos, va a requerir, entre otras cosas, de un acuerdo interprovincial, más que de la buena voluntad de presidentes comunales e intendentes que se han sentado, que han dialogado, que han charlado, que obviamente tienen puntos de vista en común, pero que esto va a requerir, de la misma manera que todos los años cuando se generan esas situaciones de conflicto con la provincia de Santiago del Estero, tienen que resolverse bajo otras características. Pero tema que realmente es interesante para seguirlo, porque evidentemente uno veía hace 2 meses atrás, por ejemplo, lo que muchos dicen fue el paso de un tornado en el norte de la provincia, allí por la localidad de Florencia, que hoy todavía está intentando recomponerse en el departamento General Obligado. Estamos viendo la cantidad de lluvia que ha caído en el mes de febrero, y venimos viendo en los últimos 2 o 3 años fenómenos de lluvias importantes, caudalosas, en gran nivel, que a pesar de, en algunos casos, de haber tenido periodos de sequía, También hemos tenido lluvias extraordinarias que han traído muchísimos problemas aquí en la provincia de Santa Fe y que por estos días también los están trayendo en la provincia, en la vecina provincia de Córdoba. Decíamos, vamos a estar hablando de economía, vamos a estar hablando de economías regionales, vamos a estar hablando de proyectos, de emprendimientos, de inversiones que se buscan hacer en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Y nos vamos a instalar seguramente para charlar un poco sobre el norte de la provincia. Ustedes saben que si hay falencias que involucran claramente a departamentos como Vera, 9 de Julio, General Obligado, parte del departamento San Justo y el departamento San Javier, y en algunos casos también en zonas del departamento San Cristóbal, es nada más y nada menos que la imposibilidad muchas veces de contar con un buen sistema energético, como así también la falta del gas natural, esto que seguramente pronto podrá resolverse una vez que el gasoducto del NEA llegue a la provincia de Santa Fe. Pero bueno, hay algunos proyectos, algunas alternativas que buscan, entre otras cosas, poder solucionar el tema energético a partir de lo que se conoce como la biomasa, que es la utilización de distintos tipos de residuos que permitirán, entre otras cosas, generar en su producción final energía eléctrica. Una alternativa que se baraja en el norte provincial, que seguramente vamos a contarte en un rato también de qué se trata. Meteremos alguna nota en el orden nacional, eso es la intención, esa es la idea, charlar un poco sobre el proceso económico que está atravesando la Argentina en los últimos meses y también ver de qué manera esto puede llegar a repercutir en nuestra provincia o cómo está repercutiendo también en la provincia de Santa Fe, que recordemos, entre algunas otras cosas, es productora por excelencia de productos que uno puede encontrar rápidamente en los supermercados, las carnicerías. Hablamos de carne, hablamos de producción lechera, hablamos también de granos. Esas son las características principales de nuestra provincia. Bueno, será uno de los temas que vamos a estar hablando entonces en el transcurso de hoy. Pero no estamos solos, aquí está con nosotros, como es habitual, como cada programa, la vamos a saludar a Melissa Vaporello. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia, una muy linda jornada aquí sobre la ciudad capital. Saludamos al resto de los compañeros, a Cielo, a Mariana Gabriela, para la gente que no la conoce, también está Salvador Rodríguez en los controles. Decía Diego, en la apertura del programa vamos a estar repasando algunos temas interesantes, por supuesto también que a través del www.sintesisdelaregion.com.ar, que en minutitos nada más vamos a estar contándote, repasando los principales títulos. Desde aquí, desde Síntesis de la Región, desde hace algunas semanas atrás, venimos viendo a través de las entrevistas los diferentes impactos que ha tenido el procrear este programa de crédito argentino del Bicentenario en el territorio provincial. Hace algunos días atrás hablábamos con Franco Estampone, el concejal del Frente para la Victoria de la ciudad de Firmat, donde allí el consejo lo que hizo es aprobar la venta de 32 lotes para las familias que habían sido beneficiadas justamente a través de este programa. ¿Por qué decimos esto? Porque frente a la gran demanda por el plan Procrear, esto hizo subir paralelamente los precios de los lotes y por consiguiente aparecieron los especuladores y por allí el monto para comprar el terreno, que significaba algo así de 100.000 pesos, terminaba costando cerca de los 200.000 pesos. Lo que han hecho algunos municipios es poner a consideración los terrenos municipales a un precio considerable que no supere los 100.000 pesos. Decíamos, hablábamos con la ciudad de Firmat la semana pasada. Para la gente que a lo mejor recién sintoniza el programa, charlábamos también con el intendente de Malabrigo, con Amado Sorzón, y nos comentaba acerca de los 16 lotes también que se van a entregar allí a familias de esta ciudad del norte provincial y del impacto, la inyección económica que significa justamente el Procrear. También nos enterábamos en la jornada de ayer que en la ciudad de Reconquista también se han aprobado lo que es el cambio de afectación de terrenos públicos para ser ofrecidos a beneficiarios del Plan Nacional Procrear, que van a tener ubicación justamente en un barrio, que es el barrio Carmen Luisa, justamente también de Reconquista, esto es en el Departamento General Obligado. Continuamos desde aquí, desde Síntesis de la Región, monitoreando, conociendo cuál es el impacto de esta política nacional aquí en nuestro territorio provincial.

Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Seguimos en Síntesis de la Región, acompañándolos con toda la información regional, con títulos, saludando a cada uno de los compañeros, bueno, con muchas cosas, con muchos títulos que nos van llegando. Uno quisiera meter todo, quisiera poder darle lugar a toda la información, pero bueno, de a poco nuestros compañeros nos van haciendo llegar un montón de noticias, de novedades. Hay que decir que seguramente en las próximas horas estaremos compartiendo información que nos está haciendo llegar minuto a minuto nuestro compañero Diego Astoreca, desde Radio Activa 105.1, allí en la ciudad de San Justo. Ustedes saben, entre otras cosas, que bueno, allí se está generando una particularidad que tiene que ver con un intento de desalojo a partir de la decisión que ha tomado la jueza subrogante a cargo del juzgado local, Cecilia Bornie, que obviamente está incumpliendo lo que marca la ley 13.334, que prohíbe, o por lo menos que declara por 5 años la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por pequeños productores, intentando desalojar a una pequeña campesina de solamente, o que cuenta con 3 hectáreas de tierras en ese lugar. Bueno, hoy por estas horas hay distintas organizaciones que están en la ciudad de San Justo solidarizándose con esta familia, con esta mujer y su marido, tratando de evitar por todos los medios que se pueda pergeñar, entre otras cosas, ese abuso o esa decisión judicial que está desconociendo, entre otras cosas, lo que fue una ley votada por unanimidad en la legislatura santafesina, como así también la decisión del gobierno provincial de avanzar, entre otras cosas, bien, mal, con algunas diferencias que uno pueda tener en lo conceptual con el gobierno respecto a este tema, pero que finalmente promulgó y declaró por 5 años la emergencia y la prohibición de llevar adelante desalojos de todo tipo, que se está dando más que nada en el norte de la provincia de Santa Fe, no tanto en la zona sur, donde los productores miran medio de reojo esta situación, porque es algo a lo que generalmente no están muy acostumbrados y que es algo que se está dando en los sectores más desprotegidos, más vulnerados y donde lamentablemente muchas veces el Estado no ha llegado, como son la zona de los bajos submeridionales, lo que tiene que ver con la cuña boscosa, allí en lugares muy cercanos al límite con la provincia del Chaco y la provincia de Santiago del Estero, es donde básicamente se ven los principales problemas de intentos de desalojos violentos que se vienen llevando adelante por especuladores, por bandas armadas, por abogados, por empresarios que buscan quedarse con esas tierras en función y producto del alto valor inmobiliario que esos terrenos poseen hoy en el mercado. En el caso de Pedro y Rosa, estamos hablando de este matrimonio que vive en estas 3 hectáreas, este campo que está siendo, queriendo ser desalojado a esta hora, justamente hace más de 20 años. No es un caso nuevo, porque estuvieron acompañando la lucha de los pequeños productores del norte provincial el año pasado. ¿Cuál es el argumento para poder esta jueza retirarlo justamente de sus hectáreas? Es que justamente no estarían enmarcados, o la ley no contemplaría justamente su caso, por eso es que se está negociando. Ha habido algunas sendas reuniones entre la cooperativa agrícola ganadera justamente en estas últimas horas, buscando una solución pacífica, una solución que sea acorde justamente también a los pequeños productores que hace más de 20 años, como es el caso justamente, el único caso que se ha registrado en San Justo, de Rosa y Pedro, que bueno, lamentablemente están sufriendo esta actitud de desalojo allí en la ciudad de San Justo. Bien, esto seguramente nos lo va a seguir contando nuestro compañero Diego Astoreca en los próximos programas, pero es un buen momento para empezar a tomar un poco de viaje, para ir a transitar algunos pueblos, algunas ciudades, como lo hicimos en el día de ayer, porque hoy también hay compañeros que están dispuestos a acompañarnos y a contarnos un montón de cosas que están sucediendo en sus pueblos. ¿Le parece que nos vayamos al departamento San Cristóbal, a la localidad de Arrufó? Allí, desde Radio Centro 103.5, tenemos un compañero que se llama Víctor Hugo Vargas y que tiene muchas cosas para contarnos de lo que pasa en esa localidad. Creo que hay algo también de Moisés Ville, por lo que estuvimos chusmeando, algo también de la ciudad cabecera. Así que vamos a compartir el primer informe del día. La comuna de Moisés Vigne, que preside Waldo Angeletti, accedió al NAC, Núcleo de Acceso al Conocimiento, uno de los pocos instalados en la provincia de Santa Fe. De los 250 núcleos que se instalaron en Centro de Integración Comunitaria, ¿sí?, a través del Ministerio de Planificación Federal que conduce Julio De Vigo, este de Nocevice es uno de los elegidos. Cada NAC tiene los siguientes espacios: sala de alfabetización digital equipada con computadoras de última generación, punto de acceso digital con internet inalámbrica, wifi gratuito, una sala de microcine y contenidos audiovisuales y otra de recreación equipada con consolas de video juegos. Estamos orgullosos de haber logrado la aprobación de NAC y compartir espacios similares con localidades como Sunchales y Ceres, donde ya funcionan. En mayo, o tal vez junio, lo tenemos, no se dice, concluyó Angeletti. Cinco mujeres homenajeadas en la ciudad de San Cristóbal, en un que llevaron a cabo la plazoleta Salvador López, previo de ofrenda floral a Mariela Duarte de Perón, en el busto que perpetúa su memoria, se rindió homenaje a cinco mujeres de San Cristóbal. Las reconocidas fueron Virginia Rosa Ferrero, madre de Julio César Lobos, desaparecido en el movimiento de Dala General Belgrano, María del Carmen Villaverde de Necier, escritora, que también por su espíritu comprometido y carismático, que la vincula con las escuelas de esta ciudad, Elsa Elba Zárate, por su participación solidaria en la creación también del hogar de ancianos Alma y también de la casa del niño creciendo en familia, Zulema Ferreira, por su dedicada labor solidaria en la comunidad, empezó a la congregación de hermanas del niño Jesús a los 18 años y por razones de índole personal deja la congregación y forma su familia con cuatro hijos. Ana Miris Vergara, por destacada labor solidaria, ingresa como maestra de grado y luego directora de la escuela José de San Martín en Barrio Palermo. Y fundamentalmente su tarea en la Asociación Protectora de Animales, hoy ASPA. De esta manera, 60 mujeres a través de estos 14 años han sido homenajeadas por sus valores humanos y su compromiso social por la comunidad, destacándose como un ícono imperecedero Angelita Peralta Pino, maestra rural, conocida como la maestra Coracol, que entregó su vida joven a las familias de hacheros que trabajaron en los desmontes del noroeste santafesino. FM Centro Arufo, informó Víctor Hugo Vargas. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Le agradecemos a Víctor Vargas entonces por su participación un año más junto a nosotros, compañero que visita o que nos visita habitualmente desde el departamento San Cristóbal y que además se encarga de contarnos muchísimas cosas. Pero es momento de viajar también, vamos a hacer un viaje un poco más largo, nos vamos a ir al sur de la provincia, nos vamos a ir al cordón industrial. En las últimas horas anduvimos allí por Capitán Bermúdez. Bueno, hoy es un buen momento para irnos hacia la ciudad de Puerto General San Martín, porque allí desde FM Puerto, otra vez, como desde hace 4 años, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5, tiene muchas cosas para contarnos y también compartimos su informe en el día de hoy. Los vecinos, cansados de la inseguridad, salieron a la calle a pedirle a las autoridades que brinden una solución. En 15 días ya se realizaron 2 multitudinarias marchas y están firmando un petitorio donde hay varias propuestas para ser presentadas en la Intendencia. Entre los hechos más violentos de los últimos días se destacan el robo a una ferretería donde le provocaron un corte en el cuello al dueño y el asalto a mano armada de 4 hombres encapuchados a una distribuidora en el mismo momento en que se realizaba la primera movilización. Por otro lado, Maricel, una vecina de la ciudad, nos cuenta del problema que tuvo con la aseguradora La Segunda. Esto nos decía. Hace un año, por todo esto de la tragedia que se cayó el puente, ¿viste?, con la inundación, mi papá trabaja en Andino, un día iba para Andino, en Aldao le vino una creciente, la chata se le ahogó. La Segunda cubrió todo, porque tiene contratado riesgo mi mamá. El viernes pasado, nos llamaron que no le van a renovar la póliza porque ellos tuvieron un siniestro. Y yo pregunto, ¿cómo puede ser mi mamá para 600 pesos de seguro? Siempre lo pagó, nunca se atrasó. ¿Cómo puede ser que La Segunda Le digo, bueno, no, de un día para el otro no estás asegurado. Mi mamá llamó a Rosario y le dijeron que ellos no tienen nada que ver, porque este hombre de la segunda, que es de San Lorenzo, también tiene una casa acá en Puerto. Le dijeron que no, que ellos no te lo aseguran, no te renuevan la póliza. O sea que vos contra eso, ¿qué puedes hacer? Y para finalizar, en el marco del Día Internacional de la Mujer, dialogamos con Sonia Cerezo, defensora de los derechos de la mujer, integrante del movimiento Mumalá Departamento San Lorenzo y delegada de ATE. En este momento, bueno, yo soy delegada dentro de ATE y a lo que corresponde a asistentes escolares. Nos encontramos con una realidad que justamente ya está instituida y que muchas veces por desconocimientos queremos creer sucede en algunas situaciones de irregularidad. Y al tomar contacto con las distintas instituciones locales, realmente vemos que hay mucho por hacer, no solo desde la parte de conocimiento de lo que nos respalda, sino también, bueno, se descubre o se reafirma en qué condiciones estamos trabajando. Y esto suma mayor responsabilidades a la gente que está a cargo de las distintas instituciones. Realmente son tiempos de mucho activismo, donde la gente se manifiesta cuando hay disconformidad con determinadas medidas tomadas por quienes deberían representarnos. Informo para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5 de la ciudad de Puerto General San Martín. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor de vocación. Les invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, también gracias a Adrián, a toda la gente de FM Puerto 102.5, todos los amigos que tenemos allí en Puerto General San Martín, una de las ciudades más lindas del cordón industrial. Y también contarles, antes de irnos a la pausa en un ratito, que todos estos contenidos, todo lo que ustedes pueden apreciar aquí en Síntesis de la Región, tanto en durante el programa como suenan también los reportes, los materiales que nos van mandando nuestros compañeros, los pueden encontrar en el www.síntesisdelaregion.com.ar, nuestro sitio digital de noticias, allí donde usted podrá encontrar entre 12 y 14 títulos diarios de temas referidos a cada uno de los departamentos de nuestra provincia. Es decir que no todo queda en el aire, no todo se pierde, todo queda también volcado allí en nuestro sitio digital, la única página de la provincia de Santa Fe dedicada pura y exclusivamente al interior de la provincia de Santa Fe. Ahora sí, momento de la pausa, momento de establecer un separador y en un ratito nosotros vamos a volver para seguir haciendo Síntesis de la Región con muchas cosas que tenemos para contar en el día de hoy. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. ¿Por qué diré que me escondo si nadie me quiere ver? ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar. Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal y me iré para no verme más. Engañándome otra vez, ya nada aquí me divierte como solía ocurrir. Fui persiguiendo mi risa, ya se fuga deprisa, burlándose de mí. y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar. Y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algo sufrido me acompaña hasta la terminal. Y me iré para no verme más. Puerca interpretó Para no verme más. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Seguimos haciendo Síntesis de la Región aquí a través de la radio pública y las 50 emisoras que componen la red de corresponsales, contándoles los temas importantes de la región, los temas importantes de la provincia, entre algunas otras cosas para ir repasando también algunos de los títulos, ¿no?, de nuestro sitio digital, el www.síntesisdelaregión.com.ar, que tiene que ver, bueno, con algunas cuestiones importantes, ¿no? Sobre todo de uno de los temas que ha marcado el principio de año, ustedes se recordarán, y sobre todo que en los últimos tiempos ha tenido algunas situaciones de conflicto que todavía en realidad se siguen suscitando. Tiene que ver, entre algunas otras cosas, con los conflictos empresariales, con los conflictos que se han ido generando en distintas empresas, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector frigorífico, porque, bueno, se sigue a la expectativa de lo que pueda ser la apertura del frigorífico Marfrig allí en la localidad de Hugues, en el departamento General López. Recordemos que, entre algunas otras cosas, la firma decidió por 60 días poder no realizar ningún tipo de actividad de faena, y esto generó que 500 trabajadores queden prácticamente en la incertidumbre absoluta. Hubo alguna intervención allí del Ministerio de Trabajo de la Nación junto con legisladores nacionales, tratando de enmarcar, entre algunas otras cosas, de qué manera era posible, ante la situación que atraviesa la empresa con deudas importantes, la reactivación. Recordemos que en los últimos días hubo algunas reuniones en el Ministerio de Trabajo que, hay un planteo de la empresa con algunas condiciones que tienen que ver con devoluciones de IVA y con algún abaratamiento de los fletes que permitiría que rápidamente Marfrig pueda volver a operar en la localidad de Hugues, pero que, recordemos, tiene un impacto regional importante. Y en las últimas horas, esto también ustedes lo saben, cuando uno está varios meses o semanas sin trabajar, y no hay ingresos, también es muy complicado que el trabajador pueda percibir sus haberes, y todavía, como no se ha dado el vencimiento de la garantía horaria a los empleados, pero está muy pronto a llegar. Hay una, porque esto se va a dar en los primeros días de abril. Bueno, hay algunas gestiones, porque digo, cuando uno tiene una casa hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar los impuestos, hay que pagar los tributos, y la idea, entre algunas otras cosas, a partir de la iniciativa de algunos legisladores, es que los empleados del frigorífico no paguen el servicio eléctrico durante los próximos meses. Además, hay un compromiso de que habrá colaboración por parte de la provincia con bolsones de alimentos y garrafas para atender a todos estos trabajadores que, recordemos, siguen todavía apostados allí frente al frigorífico, que están haciendo obviamente gestiones para evitar que la firma brasilera realice un desguace de la empresa y finalmente se vaya de la localidad. Y también que lo que se le ha pedido a la empresa provincial de la energía es que no le facture, entre otras cosas, a las cooperativas que tienen relación con Marfrig y que están en Uves, en Woolray y en Labor de Boy, que son los consumos de energía que habrá en los próximos meses, como para acompañar y apaciguar el impacto económico en forma negativa que pueda tener en la región. Y también, según lo que se dice, habrá algunas gestiones por parte de la provincia para con algunas entidades bancarias, con para algunos procesos de flexibilidad también con esta empresa, y las colaboraciones pertinentes que tienen que ver, entonces, como decimos, con comida, con ropa, también con garrafas, para que puedan obviamente seguir subsistiendo estos trabajadores, que recordemos, entre algunas otras cosas, o por lo menos lo que ha planteado la empresa en los últimos tiempos, es que hay una necesidad de ir a buscar materia prima a más de 400 kilómetros, el cierre de las exportaciones, la falta de gas son algunos de los factores que en teoría podrían haber socavado o puesto en situación de conflicto la realidad económica, y que, bueno, haya llevado al grupo brasilero a intentar llevárselo desde esta localidad. Recordemos que una situación idéntica se ha planteado en la provincia de Córdoba, en la localidad de Unquillo, solamente quedando por estos días en funcionamiento la planta ubicada en la provincia de San Luis, pero que, entre algunas otras cosas, recordemos, tiene una serie de beneficios industriales para sus empresas que permite, entre otras cosas, quizás ser un poco más tentadora la oferta de mantener sus plantas en la provincia de los Rodríguez A y no en otras provincias, como el caso de Córdoba o la provincia de Santa Fe. Del sur, si le parece, nos vamos al norte, porque planteamos esta situación que está atravesando el paraje de Gregoria Pérez de Denis, el Nochero, con respecto a la producción justamente de algodón. Bueno, una actividad interesante también la que se brindó esta mañana en este contexto, más que nada en Avellaneda, donde se dio a conocer las actividades y las representaciones artísticas para una nueva edición de la Expo Algodón. Vamos a estar seguramente informando sobre este tema, porque hay mucha expectativa con respecto a la producción de este cultivo y todo lo que significa o cómo se prepara, enmarcándose en una de las fiestas más importantes que tiene el norte santafesino, que este año contará con la 45ª fiesta provincial y 28ª a nivel nacional. Estamos hablando de la fiesta de algodón, así que vamos a estar atentos también a las repercusiones, a lo que podamos conocer como última noticia, y paralelamente estando atentos también a lo que a pasar con respecto, bueno, al nivel de producción que se pueda dar en este año 2014. Bien, bien, tema importante, ¿no? Recordemos que en algunos lugares está absolutamente complicada la producción, en otros lugares, bueno, como es el caso de Avellaneda, zona del departamento General Obligado, la cosa está un poco más tranquila, igual hacia el norte, y a partir de ahí, obviamente, que esto permite básicamente poder llevar adelante lo que tiene que ver esta fiesta importante, como es la fiesta del algodón, que se genera todos los años en el norte de la provincia de Santa Fe, y que obviamente tiene que ver con uno de los cultivos más importantes, con uno de los cultivos tradicionales que tiene el norte de la provincia de Santa Fe. Pero ¿sabe una cosa? Nos vamos a quedar en el norte de la provincia porque tenemos una nota que vamos a presentar y vamos a charlar con la primera entrevistada del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el primer contacto telefónico lo vamos a establecer con una dirigente santafesina que hacía mucho con la que no establecíamos algún tipo de vínculo a través de una nota. Es la Secretaria de Integración Nacional, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Estamos hablando de María del Carmen Alarcón, que en los últimos días estuvo visitando el norte de nuestra provincia, anduvo por Villa Guillermina con algunos participando de algunos actos importantes, sobre todo de proyectos para el norte santafesino. Alarcón, desde la radio pública aquí en la capital de la provincia de Santa Fe, Melisa Vaporello, Diego Meloni, la estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto de saludarlos a usted y a toda su audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Hacía mucho que no se la veía públicamente por la provincia, por lo menos con un perfil un poco más bajo de hace un tiempo. Cuéntenos qué anduvo haciendo por el norte. Bueno, la verdad que estoy siempre, mi cargo también, ustedes saben que me lleva a andar por todas las provincias argentinas. Y entonces atiendo mucho a los santafesinos, a los empresarios, a los intendentes, a los presidentes de comuna, tratando de resolver los temas. Pero en este caso estoy articulando un proyecto muy, pero muy importante, no solamente para la provincia de Santa Fe, porque creo que este tipo de proyecto excede el marco de una provincia, como es la iniciativa que ha tenido el intendente de Villa Guillermina, el presidente de comuna, Roque Chávez, desde hace un tiempo que viene con sus libritos, digamos, debajo del brazo, con un proyecto muy importante que es la creación de energía a partir de la biomasa, en este caso con materia prima forestal, cosa que en nuestra cuña boscosa abunda, y la verdad que es un aprovechamiento sustentable de todo lo que es nuestra madera. Me parece que, no solamente me parece a mí, sino que lo venimos siguiendo y ya está involucrado en el proyecto el gobierno nacional, el gobierno provincial y, por supuesto, toda la región, ¿no? Y bueno, de esta manera, ¿cómo se involucra usted? ¿Cuál es la participación que va a tener? ¿Cuáles los objetivos que se trazan en función de un proyecto realmente ambicioso por lo que hemos podido leer, pero que además, por lo que se dice, podría en algunos casos también incluir la producción de energía eléctrica, que es uno de los grandes déficits que todavía seguimos teniendo en el norte provincial, ¿no? El proyecto incluye, por supuesto, la producción de energía a partir de esta importantísima biomasa como tenemos en nuestra cuña boscosa, que es la madera. Puntualmente eso, es un proyecto muy ambicioso, un proyecto que va a generar energía y, por supuesto, que esto se va a trasladar a ser energía eléctrica, sin lugar a dudas. El proyecto, ¿cuál es mi rol? Mi rol es el rol que tengo en mi Secretaría de Estado, que es la articulación, en este caso de este proyecto, con la Agencia de Biomasa, que ustedes saben que está creada hace unos años en el ámbito nacional, esto que es todo lo que son los proyectos y todo lo que son las promociones de las energías alternativas, en este caso a partir de biomasa, que está dentro de lo que es el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Planificación a través de la Secretaría de Energía, eso a nivel nacional. Ellos van a ser los que van a hacer la parte técnica en la ejecución del proyecto, de la factibilidad del proyecto. Estamos trabajando también con el INTA, por supuesto, porque también allí tienen la parte técnica de lo que son los ingenieros forestales. La provincia está a partir también de las energías alternativas que pertenece, hay un espacio dentro del gobierno de la provincia. Y por supuesto digo toda la región porque la materia prima no va a surgir solamente de los montes que abarca lo que es Villa Guillermina, sino de todo lo que es nuestra cuña boscosa. Está también involucrado apoyando parte del gobierno del Chaco a través de su Secretaría de Ambiente. En fin, creo que es un proyecto que lo tenemos que hacer entre todos. También, me olvidé decir, la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, porque estamos hablando de generar energía, pero también sin el descuidar que esto tiene que ser sustentable, y para eso también tenemos que tener el cuidado del respeto a las leyes vigentes y a todo lo que es los bosques nativos, ¿no? María del Carmen, bueno, consultarla acerca, usted decía, es un impacto muy importante que va a tener para el norte provincial en materia de biomasa. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto, se cree, que puede ser en materia laboral en lo que tiene que ver con la creación de fuentes de empleo? Bueno, todo lo que es, eso va a tener un impacto social de inclusión muy importante. De hecho, sabemos que nuestra gente del norte tiene, por supuesto, como trabajo esto de la limpieza de los montes, el tema de la leña. Eso nosotros lo tenemos muy claro, ¿no?, en el norte de nuestra provincia, cuál es uno de la, la mano de obra que se usa en todos nuestros pueblos cuando estamos hablando del sector de la cuña boscosa. Ahora, el tema de volver a hacer, volver a crear una expectativa con un proyecto como este para todo ese reaseguro de nuestra mano de obra y de nuestra inclusión social, de nuestra familia, que además esto trae aparejado también una masa obrera puesta en blanco, con un salario digno y con una inclusión social muy importante, porque acá estamos hablando no solamente de una persona, que es el hombre que trabaja dentro del monte, sino de toda su familia. Pero además incluye este proyecto un aspecto muy importante, que es la reforestación de toda nuestra zona. Cuando hablamos de la reforestación, estamos hablando de reforestar con variedades, que ya las tenemos por suerte, sacadas de laboratorio del Centro de Biotecnología de Resistencia Chaco, con el ingeniero Ruchesi. Allí él estuvo en la investigación de las variedades de eucaliptus con alto nivel calórico, y esas especies ya las tenemos sacadas ya en plantines, o sea que también se va a firmar ahí un convenio con ese laboratorio tan importante de nuestro país para poder reforestar entre 6.000 y 8.000 hectáreas en la zona con esta con esta variedad de eucalipto. Uh-huh. ¿Tienen alguna estimación, si es posible, que nos pueda contar de la inversión que tiene pensado llevar adelante, entre otras cosas, el gobierno nacional para este tipo de emprendimiento? No tenemos todavía el impacto de la inversión, y en realidad tampoco puedo asegurar de que la inversión sea del Estado, porque esto seguramente va a ser una inversión mixta. Uh-huh. De hecho, tengo entendido que el gobernador Bonfatti viajó a la India hace pocos días, llevando entre su carpeta este proyecto como parte de un ambicioso proyecto que va a buscar inversiones. Nosotros a nivel nacional, obviamente, estamos trabajando en esta tarea. No puedo cuantificar hoy lo que va a ser la inversión. Lo que puedo decir es que es un proyecto de inversión y de producción que no tiene techo. No podemos ponerle techo a la cantidad de energía que podemos obtener de este tipo de proyecto, teniendo en cuenta la materia prima con la que se cuenta, no solamente, por eso digo, no es solamente Guillermina, ahí nace el proyecto porque Roque Chávez ha sido el impulsor de este proyecto, pero ahí está involucrada toda la región boscosa para abastecer de materia prima, y también estamos hablando de Chaco y Corriente, porque no podemos obviar, y Santiago del Estero, no podemos obviar lo que es nuestro NEA y nuestro norte para poder abastecer de materia prima, ¿no? Uh-huh. Recordamos que estamos hablando con María del Carmen Alarcón, es la Secretaria de Integración Nacional, que al principio de la nota nos decía que por esta tarea, por este lugar que está ocupando, le ha llevado a recorrer muchísimos puntos de la Argentina. No puedo obviar de preguntarle a Alarcón, digo, usted ha sido una persona muy vinculada a la vida política de Santa Fe, muy vinculada a los sectores de la economía, una visión política, un pantallazo de lo que han sido los últimos 4 o 5 años de la economía, del sector rural. ¿Cómo está viendo estos momentos que ha atravesado la Argentina en los últimos años en materia económica? Bueno, yo creo que se ha tenido una enorme oportunidad en el sector, ¿no? Y una variedad de oportunidades de inversión, de rentabilidad, de procesos productivos que realmente exceden lo que mediáticamente siempre acostumbramos a tener conversaciones de carne, soja, trigo, maíz. Creo que ha habido una conversión muy importante y en este caso estamos hablando de un proyecto que tiene que ver con nuestro producto forestal, con toda una cadena de valor de la industria forestal que pocas veces sale en los medios de comunicación y que creo que es dable reconocer que tenemos que a través de este proyecto reactivar no solamente una producción, sino una fuente de trabajo. Yo creo que en los últimos años se ha producido una reconversión cuando hablamos de maíz, en carne y en muchos procesos productivos que a veces no son los que estamos acostumbrados a hablar en nuestra pampa húmeda. Creo que hay una reconversión y creo que hay una actitud también proactiva en muchas provincias, con muchos gobernadores y muchos intendentes, que se ha comprendido que esta cadena de valor puesta en escena in situ en cada uno de los territorios con agregado de valor es muy importante para la economía local. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener. Escuelas con terminalidades técnicas que tengan que ver con lo que se produce en la región, porque eso es base para la mano de obra demandada por nuestras pequeñas y medianas industrias, y además un proceso de inclusión social que trae esto, el conocimiento de la mano del trabajo. Creo que eso es de lo que se estuvo trabajando en todos estos años, pero no termina con esta tarea. Creo que es una tarea de todos los días. Uh-huh. Y yo le decía, hablando del norte, ustedes saben que yo nací en el norte de la provincia, en Villa Ana, un pueblo cerca de Guillermina, y la verdad que de San Justo al norte la provincia tiene un valor tal de condiciones que es invalorable muchas veces y con empresas muy importantes. Yo creo que hay que trabajar mucho, hay que estar en el interior, hay que estar cerca de la gente, y bueno, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Uh-huh. Y le pregunto por último, en función de esto también, porque uno imaginaba, uno recuerda hace un par de años atrás, sobre todo a partir de lo que fue el conflicto con las patronales agropecuarias en el 2008, parecía que se venía el apocalipsis, que el mundo se terminaba. Uno ha visto en los últimos tiempos, como usted dice, el crecimiento de un montón de economías. Uno ha visto también volúmenes importantes, los que tienen que ver sobre todo con la agricultura, lo que tiene que ver con la lechería. Le pregunto, mirando en la retrospectiva en el tiempo, ¿usted cree que hubo alguna estrategia importante en el cambio del gobierno en las políticas agropecuarias? ¿El tiempo demostró que en ese momento la mesa de enlace estaba equivocada? ¿Cuál es su balance y su perspectiva a algunos años de ese conflicto y a la realidad hoy de los sectores agropecuarios en la Argentina? Mire, el tema importante es la relación directa que uno pueda tener con los actores diarios de este trabajo, que son los productores. Muchas veces, esto en muchos aspectos de nuestras sociedades, en muchos aspectos de nuestra sociedad, muchas veces pasa también en la política, hay una diferencia entre los dirigentes y la gente. Bueno, en el sector productivo también. Uh-huh. Yo considero que eso es así, porque el productor agropecuario que todos los días se levanta a las 4 o 5 de la mañana, lo que necesita es tener condiciones para producir, su rentabilidad, que nos parece absolutamente importante y a derecho propio, y a su vez ayudar a que este país se siga formando de esta manera. Yo creo que el entendimiento es tan claro como natural en la Argentina. La Argentina es un país que en cada pedacito de La Quiaca a Tierra del Fuego tiene un sector para producir. Es un entendimiento, muchas veces son diferencias, pero el entendimiento cae por naturaleza propia. Y esto es lo que nos ha pasado, y yo creo que estas condiciones fueron dándose de manera que hoy podemos tener resultados, porque pasar de 8.000 millones de litros de leche a 12.000 millones de litros de leche creo que ha sido muy importante. Podemos hacer mucho más que eso, pero doy un ejemplo simple, más allá de los pormenores, de los problemas, de las cosas que tenemos que resolver. Los números son muy concretos, así que yo creo que en esto lo que hay que hacer es tener claro el trabajo de responsabilidad de nosotros, que estamos como funcionarios, ayudando a la presidenta a lograr esto y, por supuesto, también del sector privado. Hemos perdido la comunicación con María del Carmen Alarcón, la secretaria de Integración Nacional, que bueno, nos estuvo contando lo que es este proyecto para la creación de un proyecto de biomasa en el norte de la provincia de Santa Fe, y además dando un pantallazo económico de lo que ha sido los últimos años en la Argentina. Esta dirigente peronista nacida en el norte de la provincia de Santa Fe, hoy ocupando un cargo en el gobierno nacional. Momento de la pausa aquí en Síntesis de la Región. En un rato nos volveremos a reencontrar. Nos quedan muchos temas, muchos títulos para seguir compartiendo con todos ustedes. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Interpretó Transparencia. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Seguimos haciendo Síntesis de la Región. Volvemos después de lo que ha sido hace un ratito la palabra de la Secretaria de Integración Nacional, María del Carmen Alarcón, la negra, como se la conoce aquí en la provincia de Santa Fe, que recordemos desde hace un par de años anda allí ocupando un cargo importante, porque tiene que ver nada más y nada menos que el trabajo, sobre todo con lo que tiene en estos casos con este tipo de emprendimientos como el de la biomasa en Villa Guillermina, buscando integrar a los pueblos y ciudades a partir de diversos emprendimientos. Hacía mucho que no se la veía además públicamente aquí en Santa Fe. Recordemos a alguien que durante mucho tiempo tuvo su vínculo político con el reutemismo, es una mujer que estuvo muy cerca a Carlos Alberto Reutemann, que llegó a ser funcionaria del gobierno de Hermes Wiener allá por el 2007, era secretaria de Integración Regional aquí en la provincia, y tiempo después, no muy lejos después del conflicto con el del gobierno con nacional con las patronales agropecuarias, terminó rumbeando hacia Buenos Aires y allí se transformó en secretaria de Integración Nacional, cargo que ocupa por estos tiempos y que hace algunos días atrás la tuvo de visita allí en el Departamento General Obligado, más precisamente en la localidad de Villa Guillermo. Bueno, a lo largo del programa estuvimos a través de nuestros compañeros, por ejemplo, de FM Puerto, la 102.5, a través de Adrián, conociendo las noticias del sur de la provincia. Después pasamos también por Arrufó. Seguramente, no sé si usted me lo podrá confirmar, pero vamos a tener más corresponsales, más voces informando sobre lo que pasa en materia económica, política, social en los diferentes pueblos y ciudades de la provincia. Obviamente que todo eso va a ser dentro de un rato y muchísimos más testimonios, hay más compañeros que en un rato nos van a estar contando algunas cosas. Nosotros volvemos a reiterarles www.síntesisdelaregión.com.ar. Es uno de los puntos centrales de nuestro sitio digital que tiene que ver con toda la información regional que allí se va sucediendo. Allí pueden encontrar todos los contenidos que vamos volcando dentro del programa. Así que allí van a poder sectorizar las noticias, poder encontrar por pueblo, por ciudad, cada uno de los puntos, cada una de las cosas que aquí vamos volcando todos los días a través de este programa que hacemos en Radio Nacional Santa Fe, pero que también después se escucha en más de 50 emisoras que integran la red de corresponsales de la Radio Pública Santa Fe. Sí. Exactamente, estamos en la Radio Pública M540 FM 102.9, te podés comunicar con nosotros, podés opinar sobre los diferentes temas, entrevistas que van saliendo, se van desarrollando también a lo largo de estas dos horas de programa. Lo haces al 0342 al 155 48 36 42, podés participar y también ser parte del programa a través de información, a lo mejor que vos quieras hacer llegar aquí a nuestra mesa de lo que está pasando, por ejemplo, en tu pueblo o en tu ciudad. Bien, y hablábamos hace un rato recién con María del Carmen Alarcón respecto a lo que tiene que ver con las inversiones, a lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía en la provincia de Santa Fe. Hablaba recién de los 12.000 millones de litros de leche que se están produciendo y que obviamente eso después, más allá de las discusiones y las distorsiones que hoy pueda haber en la cadena de valor y que es algo que se está discutiendo en estos tiempos, sobre todo en momentos de especulación, en momentos de precios cuidados, en momentos de, en definitiva, quién se queda en algunas veces con lo que se conoce con la parte del león, porque el productor dice que recibe poco, el consumidor en góndola final dice que paga mucho, pero es un tema de discusión importante, que esto es algo de lo que el otro día contábamos, discutieron en Buenos Aires hace un par de días atrás el titular de Atilra, Héctor Ponce, con el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquel, a ver de qué manera se pueden articular mejoras para desarrollar un mejor acuerdo dentro de lo que es la cadena de valor o la cadena de precios de la lechería. Pero sin contarles, entre algunas otras cosas, que en las últimas horas los directivos de la empresa Sancor, Cooperativas Unidas Limitadas, esta empresa ubicada en la ciudad de Sunchales, acaban de anunciar una inversión de 100 millones de dólares para potenciar la producción de sus plantas. Esto fue en un encuentro que mantuvieron con el jefe de gabinete Jorge Capitanich. Hay que decir que el objetivo de Sancor, entre otras cosas, es poder potenciar la producción y la exportación de leche maternizada, que tiene como objetivos o destinos principales, en primera instancia, Venezuela, después Bolivia, después Paraguay, entre algunos otros mercados, donde recordemos que Sancor está intentando, de alguna manera también, poder llegar al mercado chino. Ese es el objetivo central de esta empresa ubicada en la ciudad de Sunchales y que ratifica entonces los crecimientos de la industria, sobre todo la industria lechera también, en los últimos años en la provincia de Santa Fe, y sobre todo con una inversión de estas características, seguramente será un golpe de efecto importante el que pueda dar Sancor a nivel nacional y también a nivel internacional. Pero hablando del departamento Castellanos, le voy a pedir a Salvador que presentemos la siguiente nota porque tenemos un nuevo contacto telefónico en Síntesis de la Región. En nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Hace algunos días tuvimos la posibilidad de mantener un contacto con la presidenta comunal de Bauer y Sigel, Ana María Seré. Recordemos, en virtud de los problemas que han traído las últimas lluvias en la región, sobre todo en lo que es el oeste del departamento Castellanos, en el límite con la provincia de Córdoba. Y en los últimos días, no solo hay otros presidentes comunales que también están planteando dificultades, sino que también, entre otras cosas, ha habido un encuentro entre intendentes y presidentes comunales del departamento Castellanos y de la provincia de Córdoba para analizar realmente qué es lo que está pasando y de qué manera se pueden encontrar soluciones a este conflicto. Por eso, este conflicto que ha traído el cambio climático. Por eso está en línea, lo vamos a saludar a Sebastián Rancaño, es el presidente comunal de Santa Clara de Saguier, uno de los participantes en esta reunión, pero además uno de los presidentes comunales que ha planteado los inconvenientes que se están suscitando en la región. Rancaño, desde la Radio Pública, desde Radio Nacional Santa Fe, Melissa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, gracias por poder atendernos, por charlar estos minutos y bueno, siguiendo de cerca este tema preocupante allí en el departamento Castellanos, que no es de ahora, sino desde hace un tiempo, que hoy decíamos tiene que ver con estos cambios climáticos que realmente están sorprendiendo la provincia y que están trayendo muchísimos problemas, sobre todo con las lluvias. Sí, la verdad que, bueno, bien como lo planteabas vos cuando presentabas la nota, nosotros en la localidad de Santa Clara de Saguier, al igual que la localidad de Bauer y Sigel, Colonia Sello, Saguier y Josefina, digamos, estamos ubicados en el oeste del departamento. El problema acá comienza, o en realidad comienza a agravarse para fines de 2012, donde llegamos a tener en la localidad de Santa Clara aproximadamente unas 6.000 hectáreas afectadas por el agua. Y después, a un año de distancia, volvimos a tener el mismo inconveniente con la mitad de los milímetros, lo que se sigue manteniendo ahora con lluvias cada vez más chicas. El problema se viene extendiendo y se viene complicando cada vez más. Tenemos la saturación de las napas, donde ya no hay más absorción. Para serte totalmente honesto, después de 5 días que nos había dado tregua al tiempo, el domingo último llovió en la localidad 30 milímetros, fue una lluvia localizada en pocos minutos, porque fue aproximadamente entre 20 y 30 minutos, y donde la complicación fue enorme. En una lluvia que en cualquier otra época del año o en otra situación hubiese sido normal, complica mucho. O sea, la acumulación de agua en la parte de los bajos naturales es enorme. Uh-huh. Y la verdad que está complicando cada vez más la situación. Uh-huh. Y es un problema que se suscita a partir, pregunto, como por ahí pasa en algunas otras localidades, que tiene que ver en virtud de lo que se da con la explotación agropecuaria a partir del fenómeno sojero. ¿Es un problema estructural de las pendientes que tienen los suelos en ese lugar? ¿Hay problemas de escurrimiento? ¿Viene agua de otros lugares? ¿Cuál es la causante que ustedes visualizan como eje central de estas inundaciones que se viven? Mira, en realidad todos los factores que vos nombraste, todos tienen un poco de son un poco culpables a lo que hoy está sucediendo. Yo creo que acá el problema más grave que hubo, que desde aproximadamente los últimos 4 o 5 años, el tema de las napas freáticas venían levantando su nivel y por ahí no se le dio la importancia que correspondía en su momento. Entonces hoy, donde tenemos todos los suelos totalmente saturados, cualquier lluvia hace que haya poca absorción y obviamente el agua escurra a los bajos naturales, donde termina complicando la situación mucho más que en situaciones normales. El tema de la cosecha y de lo de que es soja y de todas esas termina teniendo algo de protagonismo, digamos, en este problema, pero si bien no debería ser lo más grave. Hay otras cuestiones que, por ejemplo, por ahí deberían haberse atendido en su momento, donde hoy estaríamos hablando quizás de este problema, pero de otra manera. Si bien sabemos que, y el otro día, por ejemplo, se planteaba que en los últimos 100 años esto había pasado, eran, digamos, fenómenos que habían ocurrido 3 veces, dentro de los cuales 2 fueron con un año de diferencia. Claro. Entonces, obviamente que esto ayuda a que la parte amneada y las hectáreas que quedan bajo agua sean mucho mayores. Rancaño, lo que por ahí estamos, sí. Sí, no, disculpe, siga. Lo que nosotros estamos por ahí planteando es que acá se necesitan unas obras de fondo donde El problema es que si bien hoy, y esto ya lo dije en otros medios y es por ahí lo que se viene exponiendo en las reuniones que venimos teniendo, no hay una solución inmediata, porque en las condiciones que se encuentra hoy todo nuestro territorio no hay una solución que diga, bueno, yo con tal o cual obra en un mes, dos meses, tres meses lo soluciono. Acá, sinceramente, nosotros hoy tenemos que esperar y pedir que el tiempo tenga clemencia, que vayan pasando los meses, lleguemos a la época de invierno donde siempre es menos llovedor, y ahí sí poder hacer alguna obra de media, que cuando hablo de obra de media es algún tipo de canal, como para que toda esta agua que hoy se desparrama y el espejo de agua es cada vez mayor, tratemos de encauzarla de alguna manera en un canal, entonces cuando se provoquen este tipo de lluvias, el tiempo de anegación y los espejos de agua se puedan encauzar y sean más chicos. Bien, y frente a esta situación, ¿qué es lo que resolvieron hacer entre presidentes, intendentes comunales de la provincia de Santa Fe y de Córdoba? Sabemos justamente también que se está trabajando en lo que tiene que ver con trabajos topográficos. ¿Cuál va a ser lo paliativo de aquí en más? Bueno, hoy por ejemplo, la provincia de Santa Fe también está realizando un estudio, este estudio topográfico consiste en la medición de donde iría una traza que hoy todavía no está del todo definida, pero para más o menos presentárselo de alguna manera, sería desde el inicio del canal Vila Cululú, que nosotros lo tenemos a 5 kilómetros de la localidad, hacia el norte, y terminaría esta obra en donde en jurisdicciones de Córdoba, en donde finaliza el canal del Interprovincial. Son 33 kilómetros de mediciones, los cuales después eso necesita un relevamiento y después, bueno, se vería la posibilidad y la factibilidad de hacer este canal. O sea, estamos en la etapa del estudio, ¿entendés? O sea, que es una solución que si bien sería la definitiva y la que corresponde, los tiempos no son demasiado cortos los que tenemos que esperar. Entonces eso es lo que nos está preocupando a nosotros. Acá tenemos que tratar de tomar algún tipo de medida que haga que esto, si bien la solución no sea la definitiva, pero paliativamente lo resolvamos un poco más rápido. Y con respecto a lo del tema de la reunión del fin de semana que se tuvo en Bauer, lo que por ahí se planteaba con las comunas integrantes de la provincia de Córdoba, es lo que venimos reclamando, una reunión entre las dos provincias donde tanto la provincia de Santa Fe como la de Córdoba resuelvan el problema del agua que aporta la provincia de Córdoba hacia la de Santa Fe, que es inevitable por una cuestión de pendientes naturales, eso no hay forma de modificarlo, por ahí lo que se plantea es el tema que la provincia de Córdoba regule de alguna manera la cantidad de agua y en el tiempo que la están aportando hacia la provincia de Santa Fe, que es lo que eso, sumado a la cantidad de milímetros que llovió dentro de nuestra cuenca, haga que este problema sea cada vez más grave. Por lo que usted está diciendo, presidente comunal, estas cosas por ahí se podrían haber tomado con algún tiempo de antelación, podría haber habido algunas soluciones tiempo antes. Y en esto, digo, más allá de las cuestiones políticas puntuales del gobierno provincial o nacional, digo, ¿se les hace difícil? ¿Hay un entendimiento de la provincia, del Ministerio de Aguas respecto a esta situación? Digo, ¿está claro la gravedad de lo que esto implica, sobre todo por el acortamiento de los tiempos en los cuales se dan los fenómenos? Bueno, mira, yo creo que sin duda, vuelvo a repetir, acá lo que faltó es hacerse cargo del problema tiempo antes. Lo que pasa es que hay una realidad y hay que ser lógico. Mientras el problema no estaba a la vista como lo tenemos hoy, por ahí, digamos, buscarle solución a algo que todavía no se veía, era bastante complicado hacérselo entender. Yo creo que hoy el compromiso tanto de la provincia como de la gente de agua está tomado, si bien creo que lo grave acá es que el tiempo que maneja la gente que tiene que resolvernos el problema no es el mismo que el que tenemos nosotros, que somos los que los tenemos. Pero hay un factor que creo que es inevitable, el tema de esperar y de tener la necesidad de que al menos este estudio esté terminado, esa parte no la vamos a poder modificar, y vuelvo a repetirte lo que dije al comienzo, hoy no hay ninguna solución que se pueda hacer en lo inmediato, eso es cruel pero real, así es. Y que es un problema, sobre todo me imagino en su casa, cuando tiene que ir a explicárselos a los vecinos, ¿no? Sobre todo aquellos que han tenido sus campos bajo agua, porque uno sabe que la referencia inmediata cuando pasan este tipo de circunstancias, gusto o no, siempre termina siendo el intendente o el presidente comunal. Sin duda, yo al menos, mira, nosotros acá reuniones con los productores tenemos de manera periódica, yo tengo mi teléfono abierto, es una localidad chica donde todos sabemos dónde vivimos, todo lo que esté a mi alcance y en todo lo que yo pueda brindarles alguna explicación o algún tipo de solución, por más pequeña que sea, inclusive nosotros como comuna habíamos planteado una obra de zanjeo y de limpieza de cunetas alternativo, que dicho sea de paso también el tiempo nos viene complicando en cuanto al tiempo para poder ir realizándolas. Esa parte está, digamos, más que cuidada. Si bien, al menos yo me encargo de en cada una de las reuniones tratar de transmitirles todo lo que yo pueda haber, digamos, gestionado, todo lo que de la provincia y de la parte de agua me hayan dicho. Y en realidad no tenemos más que eso nosotros. Nosotros somos meros transmisores de lo que nosotros escuchamos. Y por más cruel que sea la realidad, siempre ante cualquier reunión se lo plantea a todos los productores, porque hoy creo que lo peor que podemos hacer todavía, más allá del daño que ellos están sufriendo por las condiciones climáticas, es crearles falsas expectativas, claro. O por ahí plantearles algo que nosotros también sabemos que los tiempos van a dilatarse. Entonces lo bueno y lo importante al menos es ser sincero con la gente, que es la que está padeciendo el problema, y a su vez dejarles bien claro y dejarlos tranquilos que lo que respecta a nosotros, estamos haciendo todo lo posible, todo lo humanamente posible, estamos tratando de reunirnos con toda la gente que corresponda, haciendo los reclamos a quien corresponda, y yo al menos el planteo que hago es este: todo lo que no se hizo hasta el momento, no lo vamos a poder hacer en 2 días, pero bueno, lo importante es empezar, es arrancar de una vez, y de empezar a buscar una solución definitiva para este problema, que dicho sea de paso, con respecto al tiempo y al clima, uno no lo maneja, ni siquiera podemos decir hoy o plantearnos hoy qué puede llegar a pasar el año que viene. Consultarlo, ¿cuál es el ánimo? ¿Qué es lo que pudo observar? ¿Experiencias con respecto a, por ejemplo, Josefina? ¿Qué es lo que está pasando en Colonia Sello, en otras localidades que también estuvieron presentes? Bueno, en realidad los ánimos son todos bastante similares. Si bien tanto Josefina como Colonia Sello son localidades donde el problema en cuanto a hectáreas afectadas es menor, no deja de ser un problema, porque yo siempre digo, no, acá no pasa por quién tiene más cantidad, sino con que vos tengas un sector, por más chico que sea, dentro de ese sector son productores de tu localidad los que están comprometidos, así que uno el problema siempre lo encara con la misma firmeza, más allá de la cantidad de hectáreas. Entonces el planteo es similar de todos los intendentes. Acá se está tratando de buscar la solución, digamos, una solución definitiva, si bien sabemos que hay que esperar un tiempo, pero bueno, una solución que realmente, ante un caso de estas características, le dé respuesta a los productores. Rancaño, le mandamos un fuerte abrazo, le agradecemos el contacto con la radio pública y desde ya los micrófonos de Radio Nacional Santa Fe a disposición para seguir charlando de todos estos temas. Ojalá que rápidamente empiece a llegar una solución allí a la región. Bueno, yo en realidad se lo agradezco a ustedes, ya que de alguna manera hacen que nosotros podamos al menos hacerle conocer al resto de la gente la situación que se está viviendo acá en nuestra zona. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento, ¿eh? Muchas gracias. La palabra de Sebastián Rancaño, es el presidente comunal de Santa Clara de Saguier, contándonos un poco los problemas a partir de las últimas precipitaciones, las charlas con el Ministerio de Aguas de la provincia de Santa Fe, también la reunión que en los últimos días, junto a presidentes comunales del departamento castellano, mantuvieron con intendentes y presidentes comunales de la provincia de Córdoba para tratar de llegar a una solución que permita entonces evitar en el futuro grandes inundaciones de 8.000, 5.000 hectáreas como las que estamos viendo por estos tiempos en la provincia de Santa Fe. Momento de establecer una nueva pausa. En un rato seguimos haciendo más síntesis de la región a través de Radio Nacional Santa Fe y las emisoras que integran su red de corresponsal. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. La vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi sien. Y la vi que va a ser una hermosa Lucifer, robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe. Detrás de sí tristes versos que oigo en mí. olvidaste de mí. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor. Si yo pedía, vos te alejabas de mí. Se interpretó Insisto. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Seguimos haciendo Síntesis de la Región, y en estos minutos que nos van quedando vamos a ir a viajar nuevamente, ¿les parece? A retomar algunas rutas, algunos caminos. Lo hemos hecho a lo largo de todo el programa esto de viajar, pero decíamos que nos quedan compañeros que todavía tienen cosas para contarnos, y es un buen momento para tomar viaje hacia el sur, irnos hacia la ciudad de Casilda. Allí, desde Radio Sport 98.1, vamos a escuchar la palabra de una de nuestras compañeras, Natalia Feli, que también este año nos sigue acompañando con sus informes. Desde Radio Sport Casilda los saluda e informa Natalia Feli. Un comienzo de año con mucha información, un mes de marzo, donde se reactivan todas las actividades, siempre y cuando los acuerdos previos lleguen a buen puerto. Como en toda la provincia y el país, en la ciudad de Casilda, los gremios docentes, los de los profesionales de la salud y municipales, entre otros, mantuvieron en alerta a la población durante los primeros días de marzo por su discusión de recomposición salarial, que generó incertidumbre y desconcierto en cuanto al normal desarrollo de las actividades en cada ámbito. Un tema relevante convertido en noticia y que sienta un precedente en la zona es el traspaso de la subdistribución de gas en Casilda a la empresa SAPEM, entidad conformada por un 95% de su capital perteneciente al Estado municipal y que será la encargada encargada de llevar este servicio a cada uno de los hogares casildenses. Todo esto luego de una onerosa inversión por parte del municipio local, que realizó una obra de refuerzo del gasoducto para poder incorporar a la red existente a los centenares de clientes que aguardaban su conexión y no era posible por razones de infraestructura insuficiente. Un año 2014 que, si bien no va a ser electoral, seguramente muchos trabajarán con intensidad preparando el camino para los próximos comicios. Por el bien colectivo, esperamos y deseamos un año colmado de buenas noticias. Informó desde Radio Sport Casilda, Natalia Feli. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Le agradecemos a Natalia Feli su participación también en este año 2014, y ahora nos vamos a ir con otro amigo, con Ramón Roberto Leguizamón, hacia la localidad de María Luisa, en el departamento de Las Colonias. De paso saludamos también, en los últimos días, el 8 de marzo, la radio estuvo cumpliendo 10 años de vida, así que qué mejor manera que festejarlo que otra vez formando parte durante este nuevo año de la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. Así que hacia María Luisa nos vamos y escuchamos el informe de nuestro compañero desde FM Pasión 90.1. Hay información de la comuna de Providencia. Estuvimos charlando con Beatriz Mancini el día de ayer. Viene un aporte nacional de 300.000 pesos para ripiado de caminos rurales y también para bordados de algunas cantarillas de este temporal que había pasado este fin de semana también aquí en la localidad vecina de Providencia. También hay un aporte que me decía Beatriz Mancini, que le va a hacer entrega a la escuelita La Línea, una escuelita rural, de un aporte económico bastante importante que le ha mandado el gobierno nacional y el gobierno provincial. También se celebró el 1 de marzo la primera fiesta del choripán en Providencia, con un montón de gente, más de 2.500 personas, fue todo un éxito. También los artistas que estuvieron arriba del escenario, bueno, estuvimos conduciendo también parte de la noche también allí en esta gran fiesta en Providencia el 1 de marzo. Nosotros estuvimos cumpliendo también el 90.1, estuvo cumpliendo los 10 años de vida también en la 90.1 FM Pasión. El 8 de este sábado 8 estuvimos celebrando también allí en la localidad de Providencia. Hechos policiales también, fue un hecho que ocurrió el 1 de marzo. Grave hecho involucra a dos policías de la unidad regional número 11, siendo, bueno, por violación, por supuesto, el apellido Leiva violó a su propia compañera de trabajo. La mujer contó esos minutos interminables en la oficina de orientación de víctima de violencia y familia sexual de las mujeres de la unidad regional número 11. Bueno, el hecho es violación-agresión, violación con acceso carnal. Ya está en la fiscalía y esto va a ir a juicio oral de este oficial Leiva, que violó a su propia compañera el día 1 de marzo. También otros hechos delictivos en la localidad de Progreso. Robaron la estación de servicio ESO el fin de semana pasado, digamos, más exclusivamente el domingo a la madrugada. Se llevaron todo el dinero recaudado, además gaseosa, además licores, además vino y todos los cigarrillos vaciaron esta estación de servicio en la localidad de Progreso. Su dueño, bueno, comentaba también vía telefónica aquí a la 90.1 lo que había pasado y relataba, bueno, que fue increíble el robo que le hicieron en la dependencia, digamos, de la estación de servicio ESO en la localidad de Progreso. Desde FM Pasión 90.1, Ramón Roberto Leguizamón para Red Provincial de Noticias. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Bien, seguimos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran la red de corresponsales. Escuchábamos recién a los últimos compañeros. Obviamente en los próximos días tenemos más colegas, más emisoras que van a ir sumándose. Tenemos nuevos compañeros que también se van a ir prestando a esto de ir contándonos las noticias más importantes que se van suscitando en cada pueblo, cada ciudad, en cada departamento de la provincia. Le comento que, por ejemplo, en Rincón están entregando lo que se denominan semillas a huerteros locales, este programa que corresponde justamente a el INTA y también al Ministerio de Desarrollo de la Nación. En este caso lo están repartiendo, decíamos, en Rincón. Es una partida que corresponde a la temporada otoño-invierno, y que tiene incluye semillas de acelga, chicoria, arveja, cebolla, entre otros, y que también este programa y este plan se implementa, y seguramente van a tener noticias, a algunos otros pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Pro Huerta lo que hace es promover una dieta más saludable, más diversificada, equilibrada, mediante la autoproducción en pequeña escala de alimentos frescos por parte de sus destinatarios. Un programa, volvemos a insistir, impulsado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, hablamos del INTA, y también del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que viaja a lo largo y a lo ancho de la bota santafesina. Bien, por estas horas estará visitando las obras, por así podríamos decirlo, de lo que es el inicio del acueducto que arranca en desvío de Arijón y debería culminar en la ciudad de Rafaela, el ministro de Aguas y Servicios Públicos de la provincia de Santa Fe. Digo esto porque surge esta visita del ministro a Desvío Arijón a partir de una enorme cantidad de críticas que se han suscitado en distintos pueblos, en distintas ciudades, y sobre todo en la misma ciudad de Rafaela. Recordemos que hace algunos días fue el propio presidente del Consejo Deliberante, Daniel Ricotti, el que puso de manifiesto que hay una paralización de la obra y que además, entre otras cosas, la provincia ha pedido un endeudamiento para poder llevar adelante obras que en realidad deberían realizarse con recursos propios a través del presupuesto provincial. Por eso hay cierta incertidumbre, en definitiva, qué es lo que va a pasar con la culminación o el avance de esa obra, que en teoría por estos tiempos debería, o por lo menos según lo que había dicho la provincia en sus tiempos estimativos, tendría que estar llegando mínimamente a la ciudad de Santo Tomé, a la localidad de Sauce Viejo, en su primera instancia. Pero traemos este como uno de los temas a colación porque en realidad hay que decir que volviendo a la ciudad de Rafaela, esta semana vuelven las sesiones en el Consejo Municipal, y hay que decir, ustedes saben que si hay una particularidad que ha tenido en los últimos años el gobierno provincial del Frente Progresista Cívico y Social es haber tirado abajo la mayoría de las licitaciones de distintos rubros, de distintas áreas que había dejado la gestión del ya fallecido ex gobernador Jorge Obey, y después haber dejado a muchas localidades sin obras necesarias o infraestructura o equipamiento importante, sobre todo cuando hablamos en materia de salud o educación. Y lo cierto es que hay una unanimidad de criterios, inclusive esto va a incluir a los ediles del Frente Progresista Cívico y Social, porque a más de 6 años de haberse iniciado el proceso licitatorio, todavía no se puede contar con una sala de o el centro de radioterapia que se había licitado para la ciudad de Rafaela, que en definitiva tenía que ver con la posibilidad de dar una atención más rápida e inmediata a una enorme cantidad de pacientes oncológicos, no solo del departamento castellano, sino también de algunos departamentos vecinos, que son los que, generalmente van en búsqueda de atención médica a la ciudad de Rafaela. Hablamos sobre todo del departamento 9 de Julio y del departamento San Cristóbal. Por eso, por estas horas va a haber un reclamo formal del Consejo Deliberante de esta ciudad para que el gobierno dé explicaciones de por qué las demoras, de por qué todavía no se puede llevar adelante una obra que recordamos, o por lo menos este centro de radioterapia, que estaba previsto ya y licitado en el 2007 antes de que Obey dejara la gobernación de Santa Fe. Uno de los temas que, al igual que la Ruta 1, al igual que obras de infraestructura en escuelas, siguen siendo temas de discusión por parte de los municipios y comunas con el gobierno de la provincia. Bueno, y hablando y mencionando una vez más lo que tiene que ver con el acueducto del gobierno provincial para llevar agua, entre otras localidades o ciudades, por ejemplo, a Rafaela, es un tema que para nosotros o para los habitantes más del departamento castellano no es nuevo. Ustedes recordarán el año pasado, el intendente Castellano, diciendo que de un total del 50% de avance que debería haber tenido la obra, solamente tiene un 18%, que no hay ningún caño colocado hacia la ciudad de Rafaela, por ejemplo, eran las declaraciones, y lo que hizo Castellano es confirmar que el acueducto de Rafaela no ha empezado. Traemos a colación esto debido al recorrido que está haciendo el ministro justamente en estas últimas horas, para ver el grado de avance, pero sabemos que el impacto, por ejemplo, en las localidades en las cuales debería llegar, ha sido ínfimo al tiempo de ejecución justamente que tiene previsto el gobierno provincial. Bien, en las próximas horas también le vamos a estar contando y sobre todo hablando de estas cuestiones que tienen que ver con las demoras y la lentitud del gobierno provincial en algunos aspectos. Algo hemos anticipado en el programa de ayer, pero seguramente en los próximos días con nuestros compañeros corresponsales allí en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez vamos a estar ampliando. Hay una escuela que va a empezar las clases recién en mayo. En estos días descubrieron falencias, problemas edilicios, sobre todo la caída de los techos, por lo tanto habría imposibilidad de empezar el ciclo lectivo con normalidad en una escuela de Villa Gobernador Gálvez. El gobierno plantea, o por lo menos piensa de la misma manera que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, la posibilidad de instalar, aunque sea algunas aulas container, como para que los chicos no pierdan tiempos de clase. Obviamente que hay un gran malestar de la comunidad educativa, porque hacía tiempo que se venía reclamando por obras que eran necesarias en una de las escuelas más grandes que tiene Villa Gobernador Gálvez, allí en el departamento de Rosario, y que bueno, lamentablemente ya se ha comunicado, salvo que aparezca alguna solución mágica, que hasta el mes de mayo no se iniciarían las clases, y sobre todo decir, entre algunas otras cosas, esta decisión, o por lo menos esta idea que, bueno, nos recordaba mucho a lo que han sido las críticas que ha recibido Mauricio Macri en Buenos Aires por intentar instalar aulas de tipo container para que los chicos no pierdan entonces las clases en esta ciudad del sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, ustedes recordarán el tema también de la Escuela de Primaria General Manuel Belgrano, la 1223 de la localidad de Bousquet, en el departamento Belgrano, una escuela rural donde, bueno, el gobierno provincial, en este caso el área del Ministerio de Educación, no ha garantizado lo que tiene que ver justamente con la reapertura de inscripciones a los pibes, a las pibas justamente de allí, hijas de campesinos de la zona, y por la cual justamente también corre este riesgo de cerrar. Ayer dábamos cuenta también, comenzando esta semana en un contexto vertiginoso para lo que es justamente el comienzo del ciclo lectivo, una escuela del barrio de la ciudad de Rosario también con complicaciones edilicias para el arranque normal del ciclo lectivo, después de varios meses de haber gestionado frente al gobierno provincial, frente a la cartera educativa, las posibles soluciones que no llegaron y que después se replicaron inclusive a través de diferentes testimonios que iban dejando premisas en los diferentes medios de comunicación, dando cuenta de que la misma situación edilicia o en material de estudio era precaria en varias escuelas del territorio provincial. Sí, sobre todo la cuestión de las escuelas rurales es uno de los temas más discutidos en los últimos tiempos en función de la decisión que ha tomado el gobierno de ir cerrando algunos establecimientos educativos por considerar que ya la ruralidad no contenía tantos chicos en sus territorios, y por eso la decisión de ir cerrando escuelas, que obviamente generó muchísimas discusiones, pero que bueno, pareciera que hoy todavía sigue vigente. El caso de la escuela de Bousquet es uno de los temas puntuales, como en tantas otras donde también se van dando estos procesos de discusión. Pero estos serán temas que seguiremos abordando en los próximos días. No nos ha quedado mucho tiempo para más, simplemente para ir saludando a cada uno de los compañeros, a Melissa, que ha estado aquí en la conducción con nosotros, a Salvador Rodríguez, que nos ha acompañado en la operación técnica hoy aquí desde la radio pública, a nuestra productora Cielo Saracio, y también a cada uno de los compañeros de Puerto General San Martín, de Rufo, de Casilda, de María Luisa, que nos han acompañado con sus informes. Nosotros vamos a estar reencontrándonos mañana seguramente para hacer una nueva edición de Síntesis de la Región, que como siempre decimos es esta producción que lleva adelante Radio Nacional Santa Fe junto a la más de 50 emisoras que integran hoy su red de corresponsales. Así que nos vamos, los dejamos en compañía de la música para el cierre. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana con una nueva edición de Síntesis de la Región. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad.